Escucha mi acordeón. Cumbia villera. Bailar. Escucha mi cumbia sabrosa. Los negros la gozan y yo la caigo pa' bailar. Y yo la caigo pa' bailar. Ya todo le diré y le demostraré que mi cumbia se baila y se goza con paz de la nota. Yo la traigo pa' bailar.